Siempre me ha gustado ser yo al hacer el amor quien domine así tu estilo. Empiezo con un juego de besos que recorren su cuerpo sin dejarles un espacio seco. Busco la posición y espero el momento, y es ahí donde entro como un león en celos que hace tiempo busca calmar su soledad. Y es ahí donde siento y hago sentir que no hubo un pasado, solo los dos apasionados. La espero a ella, luego termino yo. Ese es el secreto. Empiezo con un juego de besos que recorren su cuerpo sin dejarles un espacio seco. Busco la posición y espero el momento, y es ahí donde entro como un león en celos que hace tiempo busca calmar su soledad. Y es ahí donde siento y amo sentir que no hubo un pasado, solo los dos apasionados. La espero a ella, luego termino yo. Ese es el secreto. Espero a ella, luego termino yo. Ese es el secreto.